nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Und wir glauben an Fortuna, das Leben hat uns hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zur Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert, und Liverpool hätte schon angefangen, und die Jungs aus Manchester, und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt, und wär Mensch als Rockwind, und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, als ob ich nicht in Frage kommt. Sich bei so Leuten wie den Bayern seine Charakter zu passen. Wir würden nie zum FC Bayern. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Das wollen wir nur mal klarstellen, damit man uns richtig versteht. Wir haben nichts gegen München, wir würden nur nie zu den Bayern gehen. Yeah! So was wirklich sein, ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen. Madrid, wir werden nie zum FC Bayern. Sei bereit, wir werden nie zum FC Bayern München gehen. Um so verdammt zu sein, einen Vertrag zu unterschreiben bei diesem Scheißfahrt. Fangt ihr mich auf? Wir würden nie zum FC Bayern. Wir würden nie zum FC Bayern. Wir würden nie zum ahora sí tiene todo el derecho el amigo Campino y Tote Hosen de aparecer cuando quieran y las veces que quieran en el programa, porque esto es una cosa de no creer. Otra vez, cuando está el programa al aire, en vivo, y cuando estoy haciendo el programa, hay un corte de luz general, y bueno, obviamente se cortó todo. De hecho, casi me pego un porrazo tremendo acá porque no veía nada. Y aparte, obviamente uno está conectado a lo que es el wifi, y bueno, se corta todo. O sea que, pero bueno, es una, como decía mi querido amigo Tocayo Hernán, esto es por hablar de la emoción violenta, ¿no? Así, bueno, otra vez corte de luz, no en el programa pasado, pero sí en el anterior. Sí hubo un corte también que duró unos 15 minutos, fue más largo el corte. Bueno, esta vez fue, no sé, creo que 6 minutos más o menos. Pero hasta que vuelve a arrancar todo el programa, el cual utilizo para hacer el programa, vamos a la redundancia, bueno, tarda bastante. Aparte, imagínense que se corte de tu computador la luz de golpe, y bueno, eso no lo recomiendan en ningún lado, ¿no? Si uno no tiene corte de luz, pero sí quiere apagar por una tormenta, por lo que sea. Un artefacto electrónico no es lo más adecuado, primero hay que apagarlo como corresponde, ¿no? Así que todo tarda mucho más. Por suerte, el programa que utilizo no se dañó, ¿no? Porque bien se podría dañar, así que cualquier artefacto electrónico. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, más allá de la bronca, en vivo, y bueno, es como que arrancamos de nuevo, digamos, la segunda parte del programa. Luego del corte de luz, yo les estaba debiendo una info que tenía que ver con la banda Avias Pornos. Sí. La banda, acá tengo una data fresquita, se va a estar presentando el 28 de julio a las 21 horas en Casa Rock. Esto es en Avenida Juan B. Justo, 1477, Buenos Aires, en Palermo. Así es el lugar, Casa Rock, que sinceramente no lo conozco. Juan B. Justo, 1477, Palermo, aquí en Buenos Aires. Esto es el 28 de julio. Avias Pornos se estará presentando nuevamente, y acá dice banda invitada. No necesito más. Así que bueno, y aparte, o digamos además de esta fecha, hay una data ya para el próximo mes de octubre. Viernes 5 de octubre en Teatro Crisoles. Qué linda fecha. Avias Pornos y Watchmen, otra gran banda. Ambas, insisto, viernes 5 de octubre, Teatro Crisoles. Esto es en la ciudad de La Plata, calle 1477, entre 41 y 42. Medio complicado es, ¿no? Para quienes no conocemos y no nos manejamos tanto en La Plata, ¿no? Pero ahí las calles se manejan todos con números, y bueno, hay que prestar mucha atención, y siempre lo digo preguntando a la gente fea, ¿no? Hay que preguntar, si uno no es de ahí. Bueno, calle 1, número 477, entre 41 y 42. Esto es en La Plata, viernes 5 de octubre. Teatro Crisoles, Avias Pornos y la gran banda Watchmen también. Ein weißes Blatt Papier vor mir. Der Spiegel der verschlossenen Tür. Was suche nein, was mache ich hier? Bin absolut gedankenleer. Es reicht, dass ich daran denke, und all das von damals ist wieder da. Will mich auch heute darin verlieren. Es reicht, dass ich daran denke, und die Bilder im Kopf sehen sich wieder, ewig die meinen, vielleicht auch die deinen. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. Denn schwärzer ist die Dunkelheit, verschwommen in der Schattenwelt, Gesicht nach unten geschlagen hält. Kopf hoch die Brust nach vorne und von die Momente vergangener Tage, in ihnen liegt Hoffnung, frei jeder Klage. Kopf hoch die Brust nach vorne und nun liegen Ängste geschlagener Boden, sieh doch, es ging noch immer nach oben. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. war das normal? Ist dir zu schlammig, bist du zu alt? Hauptsache die Beine stehen schon kalt. Also scheiß drauf, Wacken ist nur einmal im Jahr. Olé, olé und schalala. Ich sag scheiß drauf, Wacken ist nur einmal im Jahr. Papier vor mir, der Spiegel der verschlossenen Tür. Was suchen ein, was mache ich hier? Bin absolut gedankenleer. Es reicht, dass ich daran denke und all das von damals ist wieder da. Will mich auch heute darin verlieren. Es reicht, dass ich daran denke und die Bilder im Kopf ziehen sich wieder. Ewig die meinen, vielleicht auch die deinen. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. Estamos escuchando ahora de fondo es Frey White, pero antes de eso corresponde, porque no di la, toda la data de Habeas Pornus, pero estoy recordando que no di quiénes son, no dije quiénes son los integrantes, ¿no? Christian Bay, en batería, Hernán García en el bajo, Matías Díaz en la voz. Y el querido Iván Iníguez en las guitarras, ¿no? Dos ex miembros de la banda O'Connor, ¿no? Como el reconocido Hernán García y Iván Iníguez. Un abrazo gigante a los dos. Y bueno, quería dar esa data también porque, bueno, presenté a la banda, presenté temas, presenté sus fechas próximas. Y para quienes no lo conocen, ellos son los cuatro integrantes de este nuevo proyecto de Iván Iníguez, ¿no? Alias Pornus y el disco Acuario. De fondo estamos escuchando a Frey White. Es una banda de origen italiana, pero que sus integrantes son de origen alemán. O sea, si bien la banda se funda en Italia ya por el 2001 por su guitarrista y voz Philip Burger, la banda ellos son de origen en realidad son de origen austríaco, manejan muy bien obviamente el alemán y sus canciones, sus interpretaciones son todas en alemán. Para que entendamos, ¿no?, cómo es la historia. La banda se funda en Italia. Pasan gran tiempo de su vida en Austria, ¿sí?, pero cantan en alemán. Es algo así como aquella banda que les había dicho, por ejemplo, de doom metal atmosférico llamada Kawan. Esa banda que les había presentado en algún que otro programa pasado. Es una banda de origen ruso-ucraniana, pero cantan en finlandés. Es algo un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, uno dice, bueno, quizás las bandas de cada país por ahí cantan en su idioma o cantan en inglés. Bueno, este es el caso, son casos de bandas que patean el tablero, digámosle de esa manera, ¿no? Son oriundos de una nación en particular, pero tampoco cantan ni en su idioma ni en inglés, y por ahí cantan en otro idioma de otro país. Es una cosa, es una particularidad, ¿no? Y bueno, esto también son las particularidades que tiene la música, la amplitud que tiene la música, de que poder hacer estas cosas, ¿no? Estos proyectos. Porque en general uno asocia que cuando no se canta en su idioma natal, enseguida se va a cantar en inglés, por una cuestión de poder insertarse en el mercado europeo, poder insertarse en el mercado de Norteamérica. Entonces es lo más común que las bandas, incluso de aquí, de Argentina, también saquen discos en inglés. Es algo, digamos, que a la banda les abre más puertas, y no solamente cantar en su idioma natal. Olé, olé, un shalala. Was war das nochmal? Ist dir zu schlammig? Bist du zu alt? Hauptsache die Biere stehen schon kalt. Also scheiß drauf, Wacken ist nur einmal im Jahr. Olé, olé und schalala. Y de fondo sonando estos locos de JBO, una banda alemana muy divertida que, bueno, la pueden buscar también ahí en YouTube. JBO, JBO, que se presentaran de vez en cuando en el Wacken, ¿no? Por supuesto, Wacken que está por comenzar dentro de poco, pero enseguida les voy a decir algo de eso. Tengo pendiente, obviamente, es hablarles del Mundial, que hoy está comenzando la fase de octavos de final. Pero antes de eso, vamos a ir con un cover de una banda muy conocida de aquí de Argentina, pero interpretada por Pelek, este cantante noruego tan versátil que canta lo que le tiren y él lo transforma en metal. Benjamin, this line does your conscience betray you? My beauty does the world. Impecable, sinceramente. Debía pasar esta canción, este cover de Symphony X, cantado tan, pero tan estupendamente por un amigo que se llama Alejandro Fuentes. Alejandro tiene su banda, Raiken, que bueno, luego de algunas idas y venidas están trabajando nuevamente con para el nuevo material, para el nuevo disco de la banda. Me imagino que este tema, si estás escuchando, Alejandro, o si vas a escuchar el programa luego cuando esté grabado, este cover lo van a incluir en el disco porque es excelente. No hay muchos cantantes ni vocalistas que se animen a hacer este tema de Symphony X. Es muy difícil de cantarlo. Y Alejandro, yo sé que sos fan, ¿no?, de Russell Allen. Y bueno, y se animó a hacerlo y dijo, ¿por qué no? Y la verdad, obviamente con su impronta, logró este estupendo trabajo. Estupendo. La canción Paraíso Perdido de Symphony X, por el queridísimo Alejandro Fuentes. Debía pasar esto porque hace dos programas atrás lo tenía ahí en punta. Y bueno, por una cosa o la otra, es como que se había como traspapelado, digámosle. Y me acordé justo y dije, debo pasar esta canción hoy. Así que sonó en Radio BR y en el programa número 56 de Rock y Metal, este estupendo cover de Symphony X, interpretado por Alejandro Fuentes. Bueno, y si vamos a hablar de covers, y cambiando un poco el estilo, son esas cosas lindas que uno encuentra en internet. Aliona, un cover de Def Leppard, muy conocido, muy ochentoso, muy pasado en distintas radios, incluso que no tenían nada que ver con el rock y el metal. Porque eso es lo que pasa con las baladas de las bandas de rock y de metal, ¿no? Terminan sonando en programas que no son del palo, en radios que no tienen nada que ver con la cuestión, porque gustan. Y qué buena interpretación esta que les voy a presentar, de un usuario, llamémosle youtuber, ¿no? De un usuario de YouTube que interpreta esta canción de Def Leppard llamada Love Bites, el amor muerde. Baby, touch you too much, baby. It's making love to you might drive me crazy.

aire. También sonando en Radio BR. ¿Qué ha sonado en esta última media hora en el programa, luego del corte de luz? Frey Wild con Amber Hersen, Amber Glamblich, Levens Gladlich. A ver si lo puedo pronunciar de nuevo. Amber Hersen, Amber Glamblich, Levens Gladlich. Creo que tendrían que estar conectados mis amigos alemanes para que me puteen un poco, ¿no? Porque, como lo acabo de decir. Recuerdo haber dicho la traducción al aire, ¿no? De lo que significa esto. Que ahora me olvidé, imagínense, han pasado unos cuantos programas. Porque esa canción, recuerdo que la había ya colocado en un programa anterior. Pero me voy a tomar el trabajito de volver a buscarlo. Luego sonó el cover de Pelec, este cantante noruego. Y el cover de Soda Stereo, Cuando Pase el Temblor. Una canción, sinceramente, que a mí jamás me movió un pelo. Lo digo con total sinceridad, sin pelos en la lengua. Nunca me... Si bien hay otras canciones de Soda Stereo que sí, por ahí me han gustado. Y aún me gustan, no voy a negarlo. Esa canción, Cuando Pase el Temblor, sinceramente la odiaba. Son esas canciones que estaba cansado de escuchar porque las pasaban en todos lados, ¿no? Ya sea radio, boliche, lo que fuera. Este cantante Pelec, tan versátil, que le tira, él no tiene drama. Los fans le dicen, a ver si te puedes cantar esta con una versión metalera. Y el tipo no tiene drama. Canta lo que venga, de hecho ha hecho canciones que no tienen nada que ver con el rock, que son canciones de cumbia, canciones de salsa, de merengue. No sé, creo que hasta le falta un tango hecho metal. Tendría que buscarlo. Hace rato que no me meto en su página de YouTube, porque siempre sorprende con algo. Cuando pase el temblor, cuando la escuché por Pelec, realmente me sorprendió. Realmente me gustó mucho más que la canción original. Pelec, que como bien decía mi amigo Tocayo Hernán, se estuvo presentando en el Wacken, que tuve la suerte enorme de poder estar allí en el año 2000, en agosto del 2016, justo en el día de mi cumpleaños. Recuerdo que esto fue un 5 de agosto. Se presentó la banda Dragon Force, muy conocida, ¿no?, por la mayoría de los metaleros. Se presentó en el Wacken y, para mi sorpresa, de invitado estuvo este cantante noruego Pelle, que fue invitado a cantar dos o tres canciones y realmente lo hizo de primera. Por eso es que sigue teniendo proyectos, ¿no?, y participa en proyectos de otras bandas para hacer las voces. Ha sacado dos discos con la banda de power metal Damnation Angels, que ha sonado varias veces aquí en el programa, y ahora no está más formando parte de esa banda. Sí está el cantante aquí de Mar del Plata, ¿no?, el cantante argentino, que luego de un concurso, digamos, la banda empezó a buscar vocalista, y luego de una audición, eso es lo que quería decir, luego de una audición vía YouTube, se eligió entre varios cantantes a Ignacio Rodríguez, oriundo de aquí de Mar del Plata, Argentina, para formar parte de la banda Damnation Angels. Eso también ya lo he contado en un programa anterior. Y está por comenzar la fase de octavos de final de la Copa del Mundo. Sí. Lo venía postergando en el programa, ¿no? Pero es momento de hablar un poquito de esto, que más allá de que a muchas personas por ahí el fútbol no le guste, cuando se trata de un mundial, lo ven hasta los perros, diría yo. esto va a comenzar hoy. La fase de octavos de final, a eso me refiero, con dos partidos 1 a las 11 de la mañana, dentro de algunas horas, se presentará el seleccionado argentino contra Francia. ¡Qué partidito! 11 de la mañana, horario de aquí de Argentina. Más o menos las 4 de la tarde, si no me estoy equivocando, horario de Rusia. Francia contra Argentina en Kazán. Esto es a las 11 de la mañana, horario argentino, repito. Y luego a las 15 horas, un partidazo también entre Uruguay y Portugal. Así da comienzo la fase de octavos de final de esta Copa del Mundo. Copa del Mundo que ha tenido varias copas con resultados inesperados, ¿no? Podría llegar a decir o pensar solamente quienes hablan, ¿no?, de que Argentina no iba a poder con Islandia. Al comienzo de la Copa fue un empate 1-1. Si bien Argentina mereció un poco más, el equipo islandés, el equipo vikingo, se defendió con uñas y dientes, espadas, el martillo de Thor, todo lo que ustedes quieran imaginarse, hasta hidromiel parece que tiraron en la cancha los muchachos para aguantar el empate y dar una de las sorpresas de la Copa, porque Islandia, recordemos que es un debutante, junto con Panamá, son los dos debutantes de esta Copa del Mundo. Y bueno, qué presentación, que el primer partido justo le toca contra una bicampeona del mundo como lo es Argentina. Y no solo eso, sino por la calidad de los jugadores que tiene, más allá de la presencia de Leo Messi. Selección argentina que no ha rendido como muchos esperan, por la calidad de sus futbolistas. Pero también hay que decir que esta selección argentina, y hace bastante tiempo que no está jugando bien al fútbol, ¿no? Hace bastante tiempo que viene defraudando a la gente. Y no se trata de una cuestión de ahora del Mundial. Recordemos que toda la eliminatoria que realizó Argentina fue muy pobre. Y recordemos que ingresó al Mundial, como decimos aquí en Argentina, por la ventana, ¿no? Ganándole un partido a Ecuador, clave, el último partido de la eliminatoria, con una actuación brillante de Messi. Pero hasta el día de hoy se cuestiona, ¿no?, a la selección ecuatoriana, porque se presentó con 11 futbolistas que no fueron titulares en toda la eliminatoria. Y se ha hecho trascender que 7 de los futbolistas que se habían presentado esa tarde frente a Argentina, la noche anterior habían salido de farra, de parranda, de joda, como decimos acá, y se habían hasta emborrachado. Y así se presentaron al otro día a jugar el partido contra la selección argentina. Entonces, hasta el día de hoy, ese partido es como que es muy cuestionado, más allá de la estupenda actuación de Leo Messi, que llevó a la Argentina a la Copa del Mundo. Esto hay que decirlo también. Y sorpresas ha habido varias. Marruecos fue una selección, fue porque ya quedó eliminada, que ha sorprendido muchísimo en esta Copa del Mundo. Porque el grupo que le tocó, compartido con Portugal y España, por ejemplo, y la selección de Irán, no le era nada sencillo. Sin embargo, mereció ganar los 3 partidos. La selección de Marruecos creo que es una de las que, injustamente, para muchos quizás la única, que esté injustamente eliminada de la fase de octavos de final, porque mereció ganar los 3 partidos, tanto a Irán, que fue una derrota sobre el final con un gol en contra, tanto a Portugal, que fue una victoria de Portugal con un gol del gran Cristiano Ronaldo, pero Marruecos lo pasó por arriba a Portugal en todo el partido, o en gran parte del partido, y mereció ganar. Ni siquiera pudo lograr el empate por la impericia de sus delanteros y también por mala suerte, que obviamente también juega. Y en el partido último logra un empate ante la selección española, candidata para muchos a ganar la Copa del Mundo, o por lo menos a jugar la final, empatando 2-2 con España, y en el último minuto logró el empate de la selección española. Con lo cual el grupo quedó en suspenso hasta los últimos instantes de cada partido, porque la selección de Irán terminó a tan solo un punto, así es, tan solo un punto de España y Portugal, que terminaron con 5 puntos. Y bueno, estas dos selecciones fueron las que han pasado a la fase siguiente. Lo mismo con Uruguay y Rusia, lo mismo con Francia y Dinamarca, lo mismo con Croacia y la sufrida clasificación de Argentina, muy sufrida y con mucha suerte, si se quiere, porque más allá de que logró el triunfo en los últimos 5 minutos de su partido, dependía de lo que estaba pasando en el otro estadio, de lo que estaba pasando con Croacia y con Nigeria, con Croacia y con Islandia en Rostov. Partido que, si ustedes lo vieran de cero, completo, fue muy injustamente ganado por Croacia, que ya estaba clasificada, ¿no? Porque había ganado sus dos primeros partidos, y obtiene un triunfo 2-1 sobre la selección vikinga, que más allá de mi simpatía, esto no lo voy a andar negando y ocultando, porque ya lo he dicho en algún que otro programa, más allá de mi simpatía, fue un mereció, digamos, el triunfo, creando muchas más situaciones que Croacia. Pero bueno, en el fútbol se juega o se gana haciendo goles, ¿no? Islandia no tuvo la suerte necesaria, no falló en algunas chances muy claras de gol, incluso hasta tuvo dos tiros en el travesaño. Así que bueno, Islandia quedó afuera, pero como me gusta decir a mí, con las botas puestas, o con de pie terminó la selección de Islandia, lo mismo que con Marruecos y con Irán, por ejemplo. Y después tenemos la clasificación de Brasil y de Suiza, de Suecia y de México. Sorpresa aquí en este grupo, porque ni más ni menos que Alemania quedó afuera de la primera, en la primera fase, en la fase de grupos, con una derrota inesperada. La verdad que este es uno de los resultados que nadie daba, como decimos aquí, ni dos mangos por un triunfo de la selección de Corea del Sur ante Alemania, ante el campeón del mundo. Y con esa victoria, Corea, que fue una victoria por 2-0, lo dejó no solo afuera de la Copa de Alemania, sino que le dio una mano enorme, gigante, a México, que había perdido su partido con Suecia por 3-0. Hay que decir que hubiera sido muy injusto también que México quede afuera con 6 puntos, 2 partidos ganados y solo una derrota. Y sin embargo, si Alemania ganaba su partido, quedaba afuera por la diferencia de gol, porque iban a quedar 3 naciones con 6 puntos. Y en ese caso se recurre a la diferencia de goles, que no favorecía a México por la goleada sufrida ante Suecia, ¿no? Por supuesto. Así que esta es una de las grandes sorpresas del Mundial, que Alemania ya haya quedado eliminada. Y bueno, después tenemos el grupo G, clasificación notable de Bélgica con puntaje ideal, 9 puntos, seguida por Inglaterra, Túnez 3 puntos y Panamá ningún punto, la selección debutante en el Mundial, una de las más flojas selecciones que ha participado, ¿no? Este Mundial, junto a la de, me animo a decir, Arabia Saudita también. Y el último grupo, el grupo H, el grupo de nuestros hermanos colombianos, grupo que tiene que ver con lo que va a sonar también ahora en la radio y con lo que ya sonó en el programa. ¿Por qué? Porque Colombia y Japón se clasificaron. Colombia obteniendo una última victoria ante Senegal, muy sufrida también, colocándose puntera con 6 puntos. Y Japón con un final polémico, donde al enterarse el equipo nipón del resultado que pasaba, que estaba sucediendo con Colombia y Senegal, sabiendo Japón que aún perdiendo con Polonia, la diferencia de gol le era favorable. Mejor dicho, no la diferencia de gol, estaban igual, terminaron exactamente igual con la selección de Senegal. Todo igual, imagínense, 4 puntos, un partido ganado, un partido empatado, un partido perdido, 4 goles a favor y 4 goles en contra, las dos selecciones, diferencia 0, o sea, todo igual. Antes, ante estas situaciones, la FIFA, ¿qué hacía? Tiraba la moneda y salía lo que salía. Realmente era muy injusto. Pero en este caso incorporaron lo que se llama el fair play, y que es la acumulación o no de las tarjetas amarillas y rojas. Y bueno, en esa manera del desempate, Japón sabía que tenía un par de tarjetas menos que Senegal en los 3 partidos jugados, y se agarró, se aferró a eso para no atacar más en el partido y para conformarse con la derrota 1-0 ante Polonia, pero que le daba la clasificación de todas maneras si Senegal no lograba empatarle a Colombia. Y eso fue lo que sucedió. Senegal intentó por todos lados, no le pudo empatar a Colombia, y Japón, luego de pasar un gran riesgo, ¿no?, porque estuvo jugando con el resultado del otro partido, clasificó a la siguiente fase. Y tengo que decir que Japón es la cenicienta de estos octavos de final, porque en las llaves, si uno las ve, las dos llaves que quedaron conformadas, tanto de un lado y del otro, Japón está del lado donde, por ejemplo, está Uruguay, Portugal, Francia, Argentina, Brasil, México y Bélgica, selecciones durísimas, y Japón está en esa parte de la llave como la cenicienta de esta última fase, sino de la fase de octavo final. Y del otro lado, ¿qué quedó del otro lado? Del otro lado quedó España, Rusia, Croacia, Dinamarca, Suecia, Suiza, que si lo digo rápido me equivoco, Suecia, Suiza, Colombia e Inglaterra. Es como que esta parte de la llave es un poco más light, ¿no? No hay tantos pesos pesados como si del lado que está Argentina y Brasil. Y bueno, Japón está de ese lado. Yo, por lo que acá, por lo que quedó, ¿no?, por las 16 selecciones que quedaron, Japón, sin lugar a dudas, es la cenicienta, es la más débil de todas, pero mostrando, es una selección emergente, es una selección que hay que ganarle, no es tan sencillo ganarle al equipo japonés, si bien le ha tocado una selección muy difícil, que va a jugar el día lunes próximo con la selección de Bélgica. ¿Y por qué les decía que el grupo H estaba relacionado con lo que va a sonar en el programa y lo que sonó? Porque sonó una banda de Japón, y qué mejor que, en honor a la clasificación japonesa, ¿no?, colocar una canción más, una o dos. A ver, vamos a escuchar. Lo que sonó antes había sido la banda de Destroce y la canción Mase. A ver si me sale bien la la pronunciación de los integrantes de la banda, esta banda japonesa. Destroce, que sonó anteriormente, es una banda conformada por todas mujeres, por todas chicas. No hay hombres aquí. Así que en la voz, Lisa. En las guitarras, Shiti Mina. Shiti Narumi. Menos mal que le pusieron la traducción al lado de las palabras en japonés, porque, bueno, se apiadan, por ejemplo, de quien les habla. Shiti Narumi. En el bajo, Mijo. Y en la batería, Haruna. Las 5 integrantes de la banda Destroce. Banda, como les decía, de Japón, y todas chicas. Y claro que va a sonar otra banda de todas chicas en el programa. Y la banda que les voy a presentar es una vieja y conocida, digamos, de lo que es este programa, que se llama Aldius, y va a sonar en honor a la clasificación de Japón y obviamente las felicitaciones a esa tan linda cultura, ¿no? Más allá de lo que se está hablando y de la polémica del partido, Japón no quiso atacar por temor a recibir otro gol de Polonia y quedar eliminada del Mundial. Incluso a los espectadores japoneses, esa actitud de no pasar el mediocampo y tocar la pelota de un lado al otro durante 10 minutos, que fue algo muy aburrido para quien estaba viendo eso, hasta vergonzoso para muchos, eso no va a cambiar lo que yo opino de la cultura japonesa, ni más ni menos. Así que vamos con Aldius y la canción Dominator. You take my life, but I'll take yours too. You pry, you must get better, run it through. So when you're waiting for the next attack, you better stand this and turn it back. The people's time to change the heat. My world is about to be all the way. The spirit of happiness smoking a husband's bread. And the cancer which is so dry. Escuchar algo de Mazinger Z, mi anime preferido, mi dibujito preferido de la infancia, gran Mazinger. Y se me fue de la cabeza lo que les iba a comentar. Y esto va, no sé si, a ver, ustedes juegan a los videojuegos, les gusta jugar a los videojuegos. O se creen que ya son grandes y no juegan a los videojuegos. Bueno, el programa lo escucha gente de todas las edades, ¿eh? Así que eso no tiene mucho que ver tampoco. Pero es para tirarle unos palitos a esas personas que hasta hacen trampa en los videojuegos. A jugar en los juegos online, ¿no? Con el tema de las conexiones. Es algo que yo no sabía. Y con la conexión, uno cuando está jugando online con alguien, ¿no? Y un amigo muy conocedor del tema me dice: no es que tu conexión está lenta o de que están haciendo o que funciona mal el juego o no, te están haciendo trampa. ¿Cómo que me hacen trampa? Claro. Y me mostró alguna serie de videos que incluso están colgados también en YouTube sobre cómo hacen trampa la gente, mucha gente que juega online, para que tu conexión, cuando uno está jugando a determinado juego, pierda velocidad y dadas las características del juego que uno esté jugando, pierde lo que viene a ser ese medio segundo o segundo de reacción. Entonces, cuando uno quiere ejecutar determinado movimiento en determinado juego, la otra persona que con la cual uno está jugando va más rápido. Entonces es una manera de sacar ventaja. Ahora yo digo, qué mal que está la gente, ¿no? Porque para hacer trampa en un juego, imagínense lo que sería, siempre pienso lo mismo, lo que sería si cuando uno juega online sea por dinero, ¿no? Si sea por plata. ¿Qué harían? ¿Qué cosas harían? ¿Sacarían, una ametralladora que salga directamente desde la pantalla de tu televisor o de tu computadora y te pegue en un corchazo? Algo así. Increíble que... ¿cómo lo llevan a cabo? Y utilizan unos dispositivos mediante una unión de cables y demás, unas cosas raras que hacen al joystick donde la gente, las personas juegan, le hacen algo ahí a su cable, a su conexión, para que perjudique tu conexión y no la conexión de ellos. Es increíble. Y también esto es un palo que le tiro, por ejemplo, a Konami, ¿no? Y que tiene que ver con la industria de los videojuegos, de cómo no ha podido resolver este problema, ¿no? De poder identificar a estos personajes que sinceramente, con su afán de ganar y de sacar ventajas, en cualquier cosa con tal de ganar y de que obviamente la otra persona pierda. Y bueno, les quería comentar eso, que podrá parecer una pavada, pero quizás algunos de ustedes que además de escuchar rock y metal juegan a los videojuegos, entiendan que esto es algo muy cierto, es algo que pasa. Seguramente la mayoría de ustedes quizás ya lo sabe. Y bueno, yo esto lo aprendí hace poco porque no sabía, porque no jugaba a ningún juego online. Y bueno, me fueron avivando de que es gente que hace trampa utilizando unos dispositivos en su joystick y en la conexión de internet, en la conexión online, perjudicando la conexión del otro, ¿no? Así que bueno, también estas cosas suceden en estas sociedades, ¿no? Una cosa increíble. Eso de, digámosle, del fair play, ¿no? De ya que estamos hablando del mundial de fútbol también, esto del fair play no pasa para nada en lo que tiene que ver con la industria de los videojuegos. Y claro, no todas las personas hacen trampa, ¿no? Uno se da cuenta que hay gente que sí, que es como uno, ni siquiera sabe cómo hacer esos dispositivos para hacer trampa. Pero bueno, hay una gran mayoría, hay muchísimas, miles y miles de personas que hacen trampa en todo el mundo con tal de ganar en los videojuegos, en los distintos juegos que puede haber, tanto de fútbol, de artes marciales, de guerra, imagínense, lo que sea, se puede hacer trampa. Y bueno, Es algo que les quería comentar. Nunca hablé mucho de los videojuegos en mi programa de rock y metal, pero bueno, es una particularidad más para que vean que cuán versátil es este programa. Different view, and nothing else matters. sonando en Radio BR y les voy a compartir también este hermoso cover de Sleeping Sun interpretado por Natalia Zarikova desde Rusia. Vamos desde el principio con este hermoso cover que había sonado anteriormente. Tarja Turunen y Nada Más Importa, cover de Metallica, impresionante, que se puede agregar. Luego la canción Dark Checks of Wonders y lo que sonó anteriormente, Two for Tragedy o Dos para la Tragedia. En la época en que Tarja Turunen estaba en las voces, por supuesto. Y la canción que va a sonar ahora, que es este cover interpretado por Natalia Zarikova de Sleeping Sun, también es un cover de la época en que Nightwish contaba en sus líneas con Tarja Turunen en las voces, ¿no? O Turunen, como a muchos les gusta también decir. Estamos ingresando de a poquito en la última etapa, en el último bloque de este programa número 56 de Rock y Metal aquí en Radio EBR. Oh, eyes, knowing the reasons, the heart and the truth. Now at the end, all I miss is just you. I'm falling down, down, down into the blue. I'm falling while searching for someone like you. To tie us to the ground, to life, consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, when friends around me, the light's a wonder. Seguimos en vivo en Radio EBR, www.radioebr.org. Mi nombre es Hernán Martín Vidal y estoy compartiendo con ustedes un nuevo programa de rock metal, que ya estamos entrando, digamos, en la fase final del programa, ¿no? Después de otra vez un corte de luz cuando apenas comenzaba el programa, ¿no? Pero por suerte, el dios Odín se apiadó de mí y pude continuar con el programa luego de 10 o 15 minutos de estar en la oscuridad total, ¿no? In the darkness. Nightwish sonando en Radio EBR, y las canciones que sonaron, que las había nombrado antes, pero las voy a volver a nombrar: Dark Chest of Wonders, True for Tragedy, el cover estupendo de Natalia Zarikova, la cantante rusa, y el cover de Sleeping Sun. Luego sonó la banda Within Temptation, la canción, la bonita canción Memories, y el estupendo cover, ¿cómo estamos con los covers hoy, no? Un estupendo cover de Gotthard, esta banda suiza, y la canción Falling, cayendo, interpretada por el italiano Stefano, ¿no? Un usuario también de YouTube, que hizo este excelente trabajo interpretando este gran tema de Gotthard, ¿no? Una pena que su cantante haya fallecido, ¿no?, ya hace algunos años, pero la banda sigue vigente, ¿no?, con el cantante nuevo, y que cantante que ya está sacado un disco y ya está hace más o menos como 3-4 años en la banda, ¿no? Y de fondo sonando High Hopes, hablando de covers, estupendo cover de Pink Floyd interpretado por Nightwish, banda que volverá a presentarse, por ejemplo, en el próximo Wacken Open Air en Alemania, entre el 2 y el 4 de agosto. Coinciden las fechas con las del año pasado, ¿no? Entre el 2 y el 4 de agosto, el Wacken 2018, que tiene tantísimas y tantísimas bandas. Si quieren info, pueden ingresar a www.wacken.com, y si quieren ver todas las bandas que hay, está toda la información, están en los tickets, bueno, todo lo que quieran saber. Por ahí les da ganas de viajarse, de pegarse un viaje a Alemania. Medio difícil, ¿no?, con el tema de la inflación y la suba del dólar en nuestro país. Pero bueno, para aquellos amigos que nos escuchan desde otros lugares del mundo, sepan que el Wacken obviamente se vuelve a hacer, todo como todos los años, entre el 2 y el 4 de agosto. Y si les gusta Nightwish, se va a presentar Nightwish nuevamente en el Wacken. Bueno, es el momento de presentar un debut, un esperado debut, disco recién, no creo que haya salido ya el disco, pero sí tenemos el corte de difusión de la banda Inner Stream y la canción Dance with Shadows, algo así como Bailando en las Sombras, no, mejor dicho, Bailar con Sombras, así se llama. Dance with Shadows, Bailar con Sombras. Este proyecto, que por ejemplo tiene a Guillermo de Medio en la producción y a Inés Vera Ortiz, un gran abrazo y un beso enorme a Inés y por supuesto a Guillermo de Medio, reconocido tecladista, por ejemplo, de Ariadna Project, ¿no? Y tiene, por ejemplo, la masterización de Eduardo Pereira y la participación en las guitarras de Matías Carneiro. Este proyecto viene de stream nuevito. El video corte de difusión se estrenó en el día de ayer en YouTube. Dance with Jades sonando en Radio BR. Inés Vera Ortiz con Inner Stream. Vamos. Yeah. sons full of furies, belated by intolerant beings. Who would destroy our world? Who would destroy our world? For their own power. Behind life and death lies the line we all must cross one day. For we are the same. When death I dream, run something real. We all will weep, for we can't be. I'm falling in, I'm falling. Seguimos en vivo en Radio EBR. Economía basada en recursos. Y este bloque que pasó con la presentación, el debut de In the Stream y la canción Dance with Shades, este proyecto de Inés de la Ortiz en las voces, debutando, haciendo su debut también en el programa, por supuesto. Y luego estuvimos escuchando a la banda Annelies y la canción Fragmenting the Soul, fragmentando el alma. Y luego sonó Rise to Remain, que es el primer proyecto de uno de los hijos de Bruce Dickinson. Su disco debut había sido con esta banda, con Rise to Remain, y la canción Bridges Will Burn, los puentes arderán. Y lo que terminó de sonar anteriormente fue la banda Adrenaline Mob, esta gran banda, y la canción Indifferent. Sigue la música y en el mundo están una gran parte de la población mundial observando el Mundial de Fútbol en Rusia, de la cual, de esa gran parte que nombro y esa masa, me incluyo, ¿no? Porque me gusta mucho el deporte y me encanta el fútbol, así que también soy me incluyo en esa gran lista de espectadores y que se informan de lo que está pasando en Rusia. Pero más allá de eso, en el mundo siguen pasando cosas horrendas, cosas malas. Y no es ninguna novedad. Dice esta nota publicada hace apenas una hora: al menos 2 muertos y más de 400 heridos en nuevas protestas en la frontera de Gaza. El ejército de Israel respondió con fuego real mientras que palestinos arrojaban piedras y cócteles Molotov contra los militares. Un adolescente de 14 años murió de un disparo en la cabeza. Las fuerzas israelíes mataron este viernes a tiros a 2 palestinos, uno de ellos un adolescente, e hirieron a otros 415 con disparos y gases lacrimógenos durante la última protesta semanal de la gran marcha del retorno a lo largo de la frontera de Gaza, dice la nota. Los servicios sanitarios precisaron de que el adolescente de 14 años, Yasser Abu al-Naja, recibió un disparo mortal en la cabeza, mientras que Mohamed Al-Hamaida, de 24 años, murió como consecuencia de heridas de bala en la pierna y el abdomen. Agregaron que otros 4 hombres se encontraban en estado crítico. Miles de palestinos se congregaron en la frontera entre Israel y Gaza el viernes para la manifestación semanal, que terminó en un nuevo enfrentamiento con las fuerzas de la defensa israelí. Voy a bajar un poquito la cortina. El ejército respondió con fuego real mientras los palestinos que protestaban arrojaban piedras y cócteles Molotov contra los militares israelíes y lanzaban globos incendiarios a través de la valla fronteriza, lo que provocó al menos 15 incendios en suelo israelí. Se indicó en el comunicado que miles de palestinos habían participado en disturbios extremadamente violentos, por lo que las tropas habían usado grandes cantidades de medios de dispersión antidisturbios, en algunos casos cuando los medios no letales resultaron ineficaces. Se usó el fuego, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar. Asimismo, el ejército de Israel subrayó que la muerte del niño reportada sería investigada y que podrían emprenderse acciones legales. Los ciudadanos de Gaza, que protestaban también, lograron derribar un avión no tripulado de vigilancia israelí que intentaba mapear su ubicación y sus movimientos. Existe un video en YouTube donde se puede ver que un pequeño dron, en el momento en que era derribado. Los palestinos han venido protestando cerca de su frontera con Israel desde la primavera. Denuncian la ocupación israelí y el bloqueo de la franja de Gaza y exigen el derecho a regresar a las áreas de donde fueron expulsados en 1948 tras la fundación del Estado israelí, reivindicando su derecho a defender la frontera por todos los medios necesarios. Las fuerzas israelíes han matado al menos ya a 134 personas y han herido a unas 14.000 en una violenta represión que continúa provocando la condena internacional. Bueno, en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Rusia, hay dos notitas aquí de lo que va a ser el debut en octavos de final entre Argentina y Francia. La nota esta dice: Lionel Messi y los seis cracks, que podrían no estar en cuartos de final si Argentina avanza. Javier Mascherano, Ever Banega, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Leo Messi están apercibidos de sanción, por lo que si son amonestados ante Francia se perderían los cuartos de final, por supuesto, ¿no?, en el hipotético caso de que Argentina logre la clasificación. Esto le impediría jugar los cuartos de final, en el caso de Argentina clasificar, en el partido o contra el rival, que puede ser Uruguay o Portugal. ¿Qué partido sería ese, no? Argentina-Portugal, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi. Y la verdad que es tentador. Me gustaría ver ese partido. No tengo nada en contra de Uruguay. Uruguay tiene un gran equipo y quizás le gane a Portugal y se enfrente y pase, ¿no?, a la siguiente ronda. Pero considero que no va a haber muchas oportunidades en que por ejemplo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se puedan enfrentar en un mundial, ¿no? No van a ser muchas las chances y no creo, va a ser muy difícil para que otra oportunidad de estas pueda suceder, ¿no? Por eso me gustaría ver una Argentina-Portugal en los cuartos de final. La FIFA ya había advertido en su reglamento que las amonestaciones se limpiarían luego de la semifinal. Luego de cuartos de final. De cuartos a semifinales se limpian las amarillas que tengan los equipos. Por eso es que Argentina se deberá cuidar, por lo menos estos seis futbolistas, si tienen la intención no solo de ganar en el día de hoy, sino pasar a cuartos de final y jugar ese partido con Portugal o con Uruguay. bueno, así que vamos a ir con música antes del vamos a ir con System of a Down y el clásico Toxicity. ¡Gracias! corta vida y poco tiempo. Tantos sueños que olvidar, mil recuerdos, mil y un vidas por dejar atrás. No mires para atrás, tu destino está en el momento, luchando con el tiempo. No pienses para Así llegamos a la parte final de este programa número 56 de rock y metal en Radio BR. Sonó recién la banda, la estupenda banda colombiana Within the Hour, con este proyecto, ¿no?, de metal progresivo tan bien elaborado. Y además cantan en castellano y en inglés. Within the Hour. Bueno, queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Como siempre, muchísimas gracias por el aguante, por estar del otro lado, quienes están escuchando todavía hasta ahora, aquí en Buenos Aires, quienes escucharán el programa luego, una vez subido a la web, como siempre digo y hago. Y bueno, no olviden que a las 11 de la mañana, horario Argentina, 9 de la mañana, horario de Colombia, estará debutando en octavos de final la selección argentina en un partido muy difícil con Francia, donde realmente, habiendo visto a estas dos selecciones, puede pasar realmente cualquier cosa, y más aún puede pasar cualquier cosa teniendo en cuenta las grandes sorpresas que ya hubo en este mundial. Mundial que particularmente para mí ya es mucho más emocionante que los dos o tres anteriores mundiales. Esta cuestión de digamos de emparejamiento quizás entre las selecciones un poco más débiles con las poderosas ha hecho un mundial poco predecible, y eso al mismo tiempo hace que sea agradable, porque no permite saber cuál va a ser el resultado a priori, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no vuelvo a insistir, Alemania, Corea del Sur, ¿quién hubiera dicho que la selección coreana iba a terminar? No solo obteniendo el triunfo, habría que revisar, quizás sea el primer triunfo de Corea del Sur sobre Alemania, sino también la eliminación del conjunto teutón. Y mientras siguen los problemas con el micrófono, menos mal que el programa ya termina, así que me voy a despedir de todos ustedes con otro estupendo cover de Iron Maiden por, ya digamos, un amigo de la casa, Thomas Weissen, interpretando Miedo a la Oscuridad, una versión impecable acústica de esta enorme canción de Iron Maiden. Un gran abrazo para todos, gracias una vez más y que tengan un hermoso fin de semana.